I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. When you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Un escorpión está hecho de agua y mi agua está limpia, no tiene larva. Hace mucho tiempo se cerró mi barba y ninguna princesa me amarga. No tengo nada que esconder, solo soy lo que siempre quise ser. Si no me viste antes fue porque dicen que soy transparente. Seguramente estaba al lado tuya cuando hablaste de mí sin saber quién soy. A mí me gusta tener aventuras de sexo que nunca imaginaré. Voy por la calle con cara de insatisfecho, insatisfecho. Pero no tengo miedo a quedarme solo, quedarme solo. Puedes ensuciarme pero me renovaré. No puedes quemarme porque nunca acabaré. Vine para esparcirme, sé que nunca moriré. Nací en las nubes negras del cielo. Puedes ensuciarme pero me renovaré. No puedes quemarme porque nunca acabaré. Moriré, nací en las nubes negras del cielo. El verano se pasó como se pasan todos en un suspiro de alcohol. Todo lo que pasó se supo al momento. A la basura fueron montones de proyectos. Ya no me preocupa, no. Tengo que vivir la vida y la vida es esto. Now I wanna take it slow, take it easy. Porque sé que estoy haciendo lo correcto. Mi primera mujer me dijo una vez que soy transparente y que todo me lo ve. No la supe perder porque no quería ser otro más del montón que quisiera tenerte. Y voy con calma, poco a poco entendiendo mi karma, afilando mi arma con el parque en la choza de Catman. Dame ese ritmo que lo ocupa limpio. Soy transparente y tan distinto a tu mierda de hip hop. Están piándolo y yo lo regalo en cada beat que escribo. Siempre va fino, es casi líquido, fluye como agua. No me arrugo ante nada ni nadie, tampoco juzgo. Me siento un alien ante tanto pensamiento plano. Vivís escondiendo fallos, hablando mierda de las vidas de otros. Luego no veis la mierda que sois vosotros. Yo vivo mi vida, fluyo el ritmo, me distingo en el rap. Yo solo tengo lo que digo en cada track. Pilla los símbolos, estilo en cada ritmo. Un modesto y hip hop, mi estilo flota, vuela crema cuando pillo el micro. De lujo por Catman Studio, me la maman, se hablan sucio. Vivo como quiero, de otra forma sería absurdo. No quiero normas, yo soy claro conmigo y contigo. Que hablen, que piden, yo solo tengo lo que rimo. Solo con un papel y un boli me sobra. Solo con un papel y un boli, boli, boli, boli me sobra. Puedes ensuciarme pero me renovaré. No puedes quemarme porque nunca acabaré. Vine para esparcirme, sé que nunca moriré.